No compares mi música, lírica histórica, de gran retórica, con tu contaminación sónica. No comparen un falso objetivo al cordero con el más odiado por hablarles claro, con Cancerbero. Se puede mentir a pocos mucho tiempo, se puede mentir a mucho poco tiempo, pero no puedes mentir a todos todo el tiempo, no. Se hacen las víctimas, como todo hipócrita que se respete, esta es la última. Se meten el rabo entre los cachetes, si es un espaguete, solo con su gente son arrechos. Pero cuando les meto, les paso como un camión por el canal derecho. No se me pongan pop y hacerse los dolíos, los míos, que aquí todos saben para dónde es que coge el río. Como todos y todas lloras, pero no a mí que canto ahora. Y desde antes de tener pelo en la bola, no jodas el can-can, sí. Ando solo todo el tiempo casi, sin mercy como ruso con los nazis. Hago que esto parezca fácil, típico de quien es ágil. De esta no te salva ni el Haile Selassie tuyo. Así que no se pongan cómicos, no crucen el perímetro. Y quítame esa cara de marico y mongólico, que solo intoxicados crónicos serían capaz de estrecharte la mano, pero pa' inducirme el vómito, ajá. Regal hip hop it is. Quítese please, y haré como si no te la comiste y solamente fue un desliz. No le daré importancia a tu cara infeliz, que luce alegre cuando no me salen las cosas a mí, no vi. Sí, tú me dices que ya, ok. Camino y saco esclavo del muñeco este, la aquel que luce como tú, por cierto, me siento el leito. Aquel que se equivoque de aquí se me va vacío. Usted, ¿cómo va a decir que me quemé? Métase al internet o pregunté por la calle, no ve. Que los tengo como murciélagos, con las patas para arriba y el guiro para abajo, niégalo. No saben si soy un poeta o hardcore, o mejor, un poeta hardcore, boleta o escritor. A lo mejor todo eso en un licuador, el hecho es que dividí todo en dos, mi fósil Ecuador. Señor, a otro can con ese hueso, no pienso caer en campos con necios que de pana desprecio. Si fuiste hombre para hablar, sé hombre entonces para aguantar el precio del veneco del rap más arrecho. Admito peco de arrogante por decir la verdad cruda y desnuda, como de mi puri aprendí. Pero es muy duro mantener la compostura ante basuras evidentemente inferiores a mí. No comparen mi música y lírica histórica de gran retórica con tu contaminación sónica. No comparen un falso vestido de cordero con el más odiado por hablarles claro, con Cancerbero. Se puede mentir a pocos mucho tiempo, se puede mentir a muchos poco tiempo, pero no puedes mentir a todos todo el tiempo, no. O te lleva el coco pero muerto. Bájale dos con Tequirisi. No confundas la humildad con inocencia, mamacuevo. O se puede reventar una crisis. Y tú sabes que no estoy hablando en juego. Es Cancerbero. Capú. Es Cancerbero. Chiva. Es Cancerbero.